La Asociación Británica de Estudio de la Política de Songun publicó en línea hace poco un artículo de condena a Estados Unidos por su decisión de establecer en Sur Corea un laboratorio de armas bioquímicas para estudiar viruses venenos feroces de alta tasa de mortalidad como los bacilos de antracosis y botulus. El mismo día, la entidad insertó otro trabajo de censura a la traidora Park Geun-hye, que se aferra al servilismo a Estados Unidos, la confrontación fratricida y la cruel política antipopular, con el título de «Presidenta enferma de rabia».